manitos arriba. Hace ya tiempo que tu vida sigue igual. Dicen quererla, pero todo sigue igual. Yo estoy pensando, amigo mío, te la tienes que cuidar, para que en el mínimo descuido alguien la puede robar. Me pregunto si la llevas a pasear, si aún la besas como hace un año atrás, y si ella tiembla en ese beso, todavía puedes más. Intenta todo lo que puedas para verla enamorar. ¿Cómo dice? Que vale la pena, que es joven y hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco lenta. Yo quiero decirte que si no la quieres, que das, que ni siquiera le preguntas cómo estás, que los domingos por el fútbol la dejas de llamar y ella espera algo tuyo, lo que nunca no le das. Yo quiero decirte que vale la pena, que es joven hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena. Yo quiero que si no la quieres, me ofrezco delante y de aquí en adelante, adiós tu amistad. Yo quiero decirte que vale la pena, que es joven hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena. Yo quiero decirte que si no la quieres, una mañana al despertar no vas a estar, también lo sé, aún así te quiero igual, aún así te quiero igual. No pido más y que este amor se acabe el día que se tenga que acabar. Lloraré, que la vida es un gran principio y un agónico final. Pero este amor, qué grande es. Pero este amor, qué grande es. Ámame, ámame, ámame, ámame hasta mañana, el año entrante, hasta que tú quieras amar. ¿Cómo dice? Ámame, no se escucha, no se escucha.